pobre mi mujer, Dios sabe cuánto sufrió. Me dicen que se voló con no sé qué gavilán, sin duda a buscar el pan que no podía darle yo. No es raro que a uno le falte lo que a algún otro le sobre, si no le quedó ni un cobre, sino de hijos. Dios te dé su protección, ya que no me la dio a mí, y a mis hijos desde aquí les echo mi bendición. Como hijitos en la cuna, andarán por ahí sin madre, ya se quedaron sin padre, y así la suerte.